Ya está, una vez me están diciendo por ahí. Listo. A ver, a ver, a ver. Obreros, eficiencia de días también acá, ¿no? Obreros, eficiencia de días. Obreros, eficiencia, días. Obreros, eficiencia, días. Ahí está. Sí, obreros, eficiencia, días. Listo. Me dice, una obra puede ser hecha por 10 mujeres en 18 días. Una obra puede ser hecha por 10 mujeres, perdón. 10 mujeres en 18 días, mujeres, eficiencia mujer, M. O puede ser hecha por 6 hombres, ¿no? 6 varones en 10 días. 6 hombres o 6 varones en 10 días, ¿no? Por acá simplifico. Se va 10 con 10. Sexta 1, sexta 3. Sexta 1, sexta 3. Vamos a tener acá mujeres es a varones, ¿no? Mujeres es a varones. 1 es a 3. Mujeres 1 es a 3. ¿Está bien? Mujeres a varones como 1 es a 3. Listo, tengo ahí esa relación de las eficiencias, ¿no? Ahora acá jalemos otro punto. Otro punto por acá. Me dice lo siguiente. Si se quiere terminar la hora 15 días, ¿cuántas personas deben emplearse de la misma cantidad de hombres y mujeres, ¿no? X varones más X mujeres. ...15 días... y esto es igual a cualquiera, ¿no? A cualquier momento. Al segundo, de repente, 6 varones, 10 días, ¿no? Y reemplazamos. Bien, muchachos, ya me están mandando las claves. Bien. Varones 3, mujeres 1. Varones 3, mujeres 1, ¿no? Listo. Por acá. 6 por 3, 18. 18 por 3, 180, ¿no? 180... 15, 12, 12, 12, 12, 12, equivale 3, ¿no? Equivale 3. Pero la respuesta no, no es la respuesta, ¿no? Porque X es 3, pues representa varones, nada más mujeres, viene siempre sumado otros 3 más, ¿no? 6 personas. Listo, clave avión. Clave avión. Clave avioncito. Listo. Muy bien, ese es el problemita número 1. Vamos a pasar al problema número 2. Ya puedes tomarle captura. Marcaste barco, me dicen, ¿no? La 2 marcaste barco. Veamos. Mati dice barco, Rosa dice barco, Rosoto dice barco, y ya está. Acá el reparto ha sido de forma distinta, ¿no? Dice 10 personas. De esta forma, 5, y acá también 5, sí, 5, 5, ya está, 5, 5, Muy bien, si a cualquiera de las cinco primeras le toca un quinto de las de cualquier otra cinco, ¿no? O sea, acá es como que si este es A, por ejemplo, la quinta parte lo que le corresponde acá, bueno, por ejemplo, 5A. Igual, ¿no? Si este es A, de repente es en la quinta parte lo que le corresponde acá. O sea, todos tienen que ser la misma cantidad. 2, 3, 4 y acá 5, ¿sí? Acá igual, 5A, 5A, acá también 5A. ¿Sí o no? Ahí, 5A, 5A, 5A. ¿Cuánto le tocó a la primera persona? Bueno, acá simplemente el reparto es directamente proporcional, ¿no? El reparto es directamente proporcional, pero tal cual le corresponde a cada uno, pues no, o sea, aquí hay que sumar todo, ya tenemos una constante, ¿sí? Ya tenemos una constante que debe ser de 1, 5 y su constante A. Sumando todo, ¿cuánto sería? 20, 30A, ¿no? 30A es igual a 6.000. 30A es igual a 6.000. A vale 200, ¿no? A vale 200. ¿Eh? A vale 200. A vale 200. ¿Cuánto le tocó a la primera persona? 200, bueno. A la primera persona tuvo 200. Entonces, clave de barco, ¿no? Muy bien, clave de barco, muchachos. 200. Listo. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Número 3. ¿Cuánto sale? Mati dice tres casas, Rosa Vargas tres casas. Ahí está, un pozo de radio. Casi pareció al anterior, ¿no? Casi pareció al anterior, ¿no? Obreros, días obra. Obreros, días obra. Obreros, días y obra. Obreros, días obra. Primer momento y segundo momento. Primer momento, segundo momento. Ahí está. Me dice 30 obreros, 28 días. 30 obreros, 28 días. Al otro lado, 14 hombres. ¿Qué tiempo demorará? No lo sabemos. Volumen es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Pi, pero pi no importa, ¿no? Solamente radio al cuadrado por la altura, nada más. Radio sería 4, radio al cuadrado por la altura. La altura es igual a 18. Radio al cuadrado por la altura es igual a 18. Siguiente, ¿no? Si aumentamos el radio, ojo, que se quiere la parte que se va a extender nada más, ¿ah? Si se quiere aumentar, acá sería 6 al cuadrado por 18 menos 4 al cuadrado por 18. Listo. Por favor, verificas cuánto te sale esto. Pero es como con un ritmo. La casa. ¿Seguros? 135 entonces. A ver, 30, 28. Sí se trabajó por excedente, ¿verdad? Muchachos, sí lo trabajaron por excedente, ¿no? Ya está, listo. Entonces marcamos clave casa. Bueno, si me está diciendo que sale casita, ya está. Muy bien. Marcamos acá clave casa, 135. Ahí está. Ya, ahí. Puesto marca captura. Muchachos, no sale 135, ¿ah? Ahí está, Daniel dice, no sale 135, muchachos, sale 75. Ya, sale 75, por favor, tener cuidado ahí. La respuesta es 75, sí, 75 en la respuesta. La clave es barco, por si acaso. Sí, hay que restar, porque en el segundo momento no es que vuelves a hacer otro cilindro, no es que vuelves a hacer otro cilindro. En el momento 2 vas a hacer la extensión del cilindro, ya se aumentó el radio. Entonces en el segundo momento lo que te piden a ti es esto, la extensión, ya no hacer otro cilindro. Y como hay este volumen de verde, al total, quítale el cilindro más grande, quítale el cilindro de adentro para que te quede la región de verde. Ya, cuidado por favor, hay preguntas como esa, vaya a ser que venga en examen y marques de confiado, ya, cuidado por favor. Sí, la clave es barco, 75 días, ya, ahí está. Puedes tomarle captura para ir a la número 4. ¿Cuándo sale acá la número 4? Reparto por separado. Reparto por separado. Una, la dos. Enano, dice. O Josué, Valeria Bernanos. Muchachos, como dice, proporcionalmente tres números consecutivos, lo podría trabajar así con variables, ¿no? Pero así nomás, mira. Colocar acá. Una, dos, tres. Se acabó. Cuatro, cinco, seis. No pasa nada, muchachos. Ahora le pones una constante. Enano me dice. B. Ahora, la cantidad es la misma, ¿no? La cantidad por ambos lados es la misma. Se repartió de distinta manera, pero es la misma cantidad. 6 veces A es igual a... ¿15 qué? 15B. Acá sacamos de conclusión de que A es AB. ¿No es cierto? De que A es AB. Tercia 5, tercia 2. De 5 es a 2, ¿cierto? De 5 es a 2. ¿Ya? 5K, 5K. Entonces nos enfocamos en la segunda nomás, pues, ¿no? ¿Para qué vamos a mirar todo en la segunda nomás? A vale 5, entonces de 10K. 5 por B vale 2K, 10K. Listo, la respuesta es enano, no varía. No varía. No varía. Ahí está, enano, no varía. Listo. Puedes tomarle captura, vamos a la número 5. Hora, 3:21 de la tarde. Cinco. Acá, muchachos. Siempre me dio el radio. ¿Cuánto sale? Magnitudes acá, muchachos, ¿qué magnitudes? Vamos, ¿cuál es tu clave? Obreros, ¿qué más? Barco, bien seguido, a ver, obreros, días, horas diarias, eficiencia, obreros, eficiencia, días, horas diarias. ¿Está bien? Obreros, eficiencia, horas diarias, esto es igual a una constante, ¿no? Igual a una constante. ¿Correcto? Veamos. 5 barcos, me dice Rosa Vargas. Lido barco también. Un trabajo puede ser hecho por 8 hombres. 8 hombres en 14 días. Trabajando 9 horas diarias. Siguiente momento, al toque nomás. 4 hombres aumentaron su eficiencia. 4 hombres y los otros 4 por separado porque tienen eficiencia distinta. Pero estos 4 aumentan su rendimiento en un 40%. Tú sabes muy bien que 40% es equivalente a 2 quintos. O sea, necesito... ¿Aló? dime. Sí, sí le dije. Pero no se sabe si él o mi mamá, uno de ellos dos va a ser. No. No, mi mamá ya sabe también, ya. Mi mamá también sabe, ya. Ya, estoy ocupado ahorita, pa. Es que solucioname eso, pues, porfa. Sacándole octava, a ver, por acá. Profe, si variara uno de ellos, las horas diarias iría dentro de los paréntesis. No, siempre, solamente va dentro de los paréntesis los obreros y las eficiencias. Las horas diarias nunca van adentro, solamente eficiencia y obreros, ya, nada más. Si hubiera variado las horas diarias, normal, todos trabajan a la par. Unos trabajan más rápido que otros, pero todos tienen que trabajar en el mismo horario, ¿no? 9 horas, ¿está bien? Si dijera que acá aumentan 2 horas, normal, pues le ponemos 10 en vez de 11, le ponemos en vez de 9, ¿ya? Pero nunca dentro del paréntesis van las horas, solamente es obreros y eficiencia, ¿ya? Le sacamos octava, 70, le sacamos octava, sería 6x, 35 medios. No hay clave, muchachos. ¿Qué hacemos ahora? No hay clavecita. 35 metros. Fracción mixta. ¿Sí o no? 11 enteros. 2 tercios, ¿no? Claro. Hay que pasarlo a fracción mixta, ¿sí o no, muchachos? No, por ahí no. Hay ese que diga, no hay. No la marcan, ¿no? Viene en tu examen y no la marcan. La dejas en blanco. No seas malo. Tienes que buscarlo, ¿no? Muchachos, puedes tomarle captura si deseas. Me voy a la número 6 inmediatamente. A la número 6. Y sobre 20 eso. Ahí está, dice, repartir 8.232 en parte inversamente proporcional a esa cantidad de, si se ordena de mayor a menor, ¿cuál es la parte que ocupa? ¿Cuál es la parte que ocupa el lugar 15, muchachos? Ya, aquí hay que pasarlo a directamente proporcional, ¿no? O sea, división. Si no usamos el concepto de magnitud de sencilla, acá vamos a colocarse 1 entre un medio. ¿Puede ser o no? 1 entre un medio. Lo estoy pasando directamente proporcional invirtiendo, ¿eh? Mira. Como la cantidad 2 es a un sexto. Como la cantidad 3 es a un doceavo. Como la cantidad 4 y así, ¿no? Hasta el último. ¿Sí o no? ¿Qué término será el último? José me dice barco. 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4. 2450 es el producto de dos números consecutivos. ¿De cuál será? ¿De qué numerito consecutivo será producto este? ¿49.50, no? ¿Sí o no? 49.50, ya está, chévere. 49, y abajo será 1 sobre 2.450. Listo. Lo he pasado a esta forma directamente proporcional. Ya lo he pasado a esta forma. Constante, ¿sí? Constante. Vamos a aplicar suma antecedente, muchachos. También vamos a aplicar suma antecedente sobre suma de consecuentes. La clásica, ¿no? Ahí está. Suma de antecedentes sobre suma de consecuentes. ¿Está bien? La suma de los consecuentes. Listo. Acá sería... Bueno, sumamos todos los antecedentes y ya me da un valor, ¿sí o no? Sale 8.232. ¿No? Todas las cantidades. Y abajo el 1 medio es 1 menos 1 medio. Un sexto es un medio menos un tercio. Un tercio menos un cuarto y así, ¿no? Y así sucesivamente. Uno sobre 49 menos uno sobre 50. Se van a ir todos, ¿sí o no? ¿Verdad? Se van a ir todos. Se van a eliminar en diagonal. Me supongo que ese tipo de suma ya lo has visto un montón de veces. ¿Ya? Ese tipo de suma lo he visto un montón de veces. Acá te queda 8.232 entre 1 menos un 50. 1 menos un 50. Pregunta, ¿cuánto sale la razón? ¿Ah? ¿Cuánto vale la constante, muchachos? Porque se mantiene constante. ¿Cuánto sería eso si lo operas extremos y medios? ¿8.400 sale la constante? Ya está, chévere. 8.400 sale entonces la constante, muchachos. 8.400, gracias. A ver quién me dijo por ahí. Andy, ¿no? Ya está acá, Andy. Gracias. Ahora me dice... de mayor a... De, ¿cuál es el lugar que ocupa el lugar 15, no? Ya, pues el lugar 15 sería... A sub 15 es igual a 1 sobre 15 por 16. Todos son iguales a la constante, 8.400. Habla, ¿cuánto sale? Oh, ¿verdad? Sí, sale barco, muchachos, para confirmas, sale barco. ¿8.400 entre 15 por 16? Sí, ¿no? Barquito, ¿eh? Está bien. Lo que me decía ahí su compañero Josué, ahí está, aquí también. Ya está, 35. O sea, aquí no me conviene hacer por el método normal de dibujar la flecha. No me conviene aquí. Aquí mejor utilizamos netamente el tema central, que es magnitudes proporcionales, ¿eh? El de que si es directa, división; si es inversa, multiplicación. ¿Estamos? Ojo, aquí en esta expresión se van a estar eliminando, por si acaso. Se va y así. Siete. Muchachos, vamos. ¿Qué te salió el número 7? Dedo, dice. Ya está. Chévere, dedo. Lo único que cambia acá son máquinas y días, creo, ¿no? Máquinas y días, nada más cambia acá. Máquinas y días. Y número de días. La relación que hay entre máquinas y días, ¿no es cierto? Dedo, me dice. La relación que hay entre máquinas y días son, pues, inversamente proporcionales, ¿no? Es como número de obreros y días. Por eso yo digo, ¿no? Si tú el cuadrito te lo aprendes de memoria, ya no es necesario que te estés haciendo la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si uno aumenta y el otro disminuye? Si uno disminuye y otro aumenta, ya no es necesario, ¿no? Con ese cuadrito todo sale, ¿eh? Ya, muchachos, a ver, un contratista dice que puede terminar un tramo en autopista en A días, me dice. A ver, cierto número de máquinas. Bueno, M máquinas en A días. Pero con C máquinas adicionales, el trabajo lo puede hacer en B días. B días. Si el rendimiento de la máquina es el mismo, entonces el número de días que emplear una máquina. Una máquina es el número de días que no sé, pues, cuándo será, ¿no? Eso es lo que quiero hallar. Listo, muchachos. A ver, veamos. Por acá. Momento 1 y momento 2. Estamos momento 1 y momento 2. ¿Está bien? Vamos a ver qué conclusión sacamos de ahí, pues, ¿no? Vamos a ver qué conclusión sacamos de ahí. Como es inversa, sabemos que es multiplicación, ¿sí? M por A es igual a MB más BC. ¿Sí o no? ¿Verdad? Listo. M por A menos B. Por A menos B es igual a BC. Estoy pasando a restar el MB. Porque hay un dato ahí entre paréntesis que dice bien claro que A menos B es igual a 1. Entonces M vale BC, ¿sí o no? Ahora comparo el momento X con cualquiera, que convenientemente con el primero, pues, ¿no? Donde no hay suma, y con el primero. Dado que todo es constante, ¿no? Listo, igual, muchachos, 1 por X. 1 por X es igual a M por A. 1 por X es igual a M por A. M por A. M por A. M vale BC. BC por A, ABC. ABC. Por ser amplio parecía más complicado, pero bueno, ¿no? Entonces ABC nada más. Vamos, acá que te salió. ¿Cuál es tu respuesta en el número 8? Han puesto un Yoda, creo. Muchachos, 8 casas dicen, ¿no? Ya está, 8 casas. Tres personas forman una sociedad. El primero puso $6,000, ¿no? El segundo $4,000 durante 6 años. El tercero $2,000 durante 8 años. Al repartirse la utilidad de $10,000 proporcionales al capital y el tiempo, el segundo y el tercero recibieron $5,000. Muchachos, repeticuas, me parece. ¿O no? Sí. ¿Qué dices? Casa, dice Miguel. Rosa, dice casa. Le hicimos creo esta acá. O nada que ver. No, muchachos, dígame, ¿ya le habíamos hecho esta de acá o todavía? No lo hemos hecho. Ya está. Listo, vamos a ver entonces. No, me dice. Está bien, perfecto. Esto no. Ya vamos a ver. A ver, vamos a los socios. Socios A, B y C. Socios A, el socio B. Y el socio C, ¿correcto? Ya está. Socio A, socio B, socio C. El socio A llega con $6,000. El segundo es $4,000, ¿no? El segundo es $4,000. Y el tercero es $2,000. $2,000. La ocho sale chorridas. Y el segundo estuvo durante 6 años, ¿no? Pero todo a meses mejor, ¿sí o no? El segundo sería 72 meses. El tercero es 96 meses. Y el primero no se sabe, ¿no? X meses. Estamos. Ya, muchachos, ¿qué más? Al repartirse los $10,000, ojo, la suma de ganancias es $10,000, ¿sí? La suma de ganancias, ganancia de A más ganancia de B más ganancia de C es igual a $10,000. ¿Correcto? $10,000. El segundo y el tercero recibieron $5,000. El segundo y el tercero recibieron $5,000. Planteamos ganancia sobre capital por tiempo. Sí, ganancia sobre capital por tiempo. Ganancia de A, capital por tiempo. Si quieres simplifica, ¿no? Si no, después. Capital por X. Ganancia de B, capital por tiempo. 4,000 por 72. Luego, ganancia de C es 2,000 por 96. ¿Estamos? Luego, ganancia, le voy a aplicar acá una propiedad de razones y proporciones. Vamos a aplicarle suma y suma, ¿te parece? Suma de antecedentes sobre suma de consecuentes. Le voy a aplicar esto. Ojo, la suma de antecedentes de B y C ya se sabe. Ah, ya se sabe. ¿Cuánto es? 5,000, dice. Juntos han recibido 5,000. Si esto es igual a 5,000... y las tres ganancias suman 10,000, quiere decir que ganancia de A también es 5,000. ¿Sí o no? Por lo tanto, si los de arriba son iguales, los de abajo también tienen que ser iguales. Quiere decir que 6,000 por X es igual a 4,000 por 72 más 2,000 por 96. Vuélale tres cerazos. 6X igual a 4 por 72. 4 por 72 más 2 por 96. ¿Sí o no? Ahí está. Resolviendo esto, 6X es igual a lo que tengo ahí a la derecha. 4 por 72 más 2 por 96. 480. 480. Equivale a 80 entonces. Pero eso es 80 meses. 80 meses son 6 años y 8 meses. ¿Sí? Por eso que la clave ahí es escasa, muchachos. ¿Ya? La respuesta es escasa. ¿Sí? Ahí está la respuesta, entonces. Muy bien. Listo. Puedes tomarle captura. Thank you. 9. 57, 17, 44, 8, no me acuerdo. ¿Quién te salió ahí? Eric, dice 9 dedos. Otro texto, ¿no? Otro que tiene texto amplio. Veamos. 23 obreros pueden hacer una obra en 14, en 29 días, 8 horas diarias. Luego de 13 días, 14 de estos obreros aumentan su eficiencia en 50% solo durante 6 días. Después de esto se incorpora un obrero con igual eficacia que los obreros iniciales, trabajando 6 días, pero 2 horas menos por día. Si debido a un acuerdo del sindicato se acordó trabajar 5 horas diarias, ¿con cuántos obreros de doble eficiencia debe ser contratado? Ah, para allá. Me cansé, muchachos, mucho texto. Vamos a graficar la obra. Un bosquejo, ¿no? Veamos, arriba coloco yo lo que debería ser y abajo lo que fue. Arriba coloco lo que debería ser. Nueve dedos, me dice Rosa Vargas también. Veintitrés obreros. Voy a poner que sea dos de eficiencia, ¿ya? Dos de eficiencia. 29 días, 8 horas diarias. 29 días. 8 horas diarias, ¿correcto? Eso es lo que debía ocurrir normalmente. ¿Pasó esto? No, no pasó. Lo que pasa, vamos a colocarlo abajo. ¿Está bien? Lo que pasa, vamos a colocarlo abajo. ¿Cuántos tramos hay, ¿eh? A ver. Luego de 13 días. Me parece que tres tramos, ¿no? Resultado me dice 9 dedos, Miguel Ángel, 9 dedos también. Tres tramos me parece, ¿no, muchachos? A ver, por acá. Espero no sobre ni falte. Me dice, ¿no? Luego de 13 días, o sea, 13 días todo estaba normal. 23 obreros, cuya eficiencia es 2, trabajaron 13 días. A razón de 8 horas diarias. Aquí algo pasó. 14 de estos obreros aumentaron su eficiencia. 14 de estos obreros aumentaron su eficiencia, dice. Seguramente estaban motivados. 14 obreros aumentaron su eficiencia. Acá sería 14. Acá sería 9. Estos 9... mantienen su eficiencia 2, pero estos 14 aumentan su eficiencia en la mitad. La mitad de 2 es 1, y como dice que aumenta, quiere decir que ahora su eficiencia 10 es 3. Ahí está, eficiencia y obrero al mismo tiempo. Eficiencia y obrero siempre van pegados ellos, eficiencia y obrero. Pero me dice solo durante 6 días. Ah, bueno, esto ocurrió 6 días y seguramente el tiempo se mantiene 8 horas diarias. ¿Qué más dice? Hasta acá estamos, ¿no? Después de esto se incorpora un obrero con igual eficiencia que los obreros iniciales, trabajando todos 6 días, pero 2 horas menos por día. Ya está, un tramo más. Me dice, ¿no? Después de esto se incorpora un obrero con igual eficiencia que los obreros iniciales. Ahí, o sea, van a haber 14 obreros que tenían 3. Ah, ya. Pero solo por 6 días aumentaron su eficiencia, ¿no, muchachos? Solamente por 6 días. Quiere decir que este tramo, ¿cuánto lo han hecho? 24 obreros, ¿no? Dos de eficiencia, ¿sí o no? ¿Qué dices? Porque los obreros, los 14 obreros solamente durante 6 días, nada más. Luego regresan a la normalidad los 23 obreros, pero aumenta uno. trabajando todos 6 días. Pero 2 horas menos por día, o sea, 6 horas diarias. Ah, falta un tramo más, ¿no? Falta un tramo más, ¿eh? Bueno, muchachos, falta un tramo más. ¿Se podrá arreglar o no? Vamos a ver. ¿Se podrá arreglar o no? Creo que sí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Falta un momento, ¿no, muchachos? Falta un momento, ¿sí o no? ¿Qué dices? Falta un momento, ¿eh? Por eso acá le voy a agregar. Noto una creciente. Un momento, por favor. Listo, muchachos, este último tramo, ¿por quién se ha hecho? Me dice si debido a un acuerdo del sindicato se acordó trabajar 5 horas diarias, ¿cuántos obreros del doble eficacia se debe contratar para terminar la obra? Bueno, acá, muchachos, hay 24 obreros cuya eficiencia es 2. Se van a encontrar obreros, N obreros, cuya eficiencia es el doble, o sea, la eficiencia va a ser como 4, ¿no? La eficiencia será como 4. ¿Está bien? La eficiencia será como 4. ¿Qué más? Luego me dice... Es... A trabajar 5 horas diarias. Y la obra se tiene que terminar en plazo fijado. Se plasmó para 29. 13 más 6, 19. 19 más 6... 25, 25 para 29, 4 días. Y ya está, ¿no? Obreros, eficiencia, días y horas diarias, todo se multiplica, muchachos. Todo se multiplica. Lo de arriba, 23 por 2 por 29 por 8 es igual a 23 por 2 por 13 por 8, más paréntesis por 6 por 8, más 24 por 2 por 6 por 6, más paréntesis por 4 por 5. Y ahí vamos a obtener la respuesta. Pero normal, ¿no? Como tú puedes dar con tu examen y... Recuerda que tienes pues un poco de ayuda de la calculadora, normal te va a salir el valor de n, ¿no? Muchachos, ¿cuánto sale por ahí? Me habían comentado. Dedo, ¿no? 4. ¿Puedes confirmar, por favor, la información? Aquí está. Ahí puedes confirmar la operación, por favor. ¿Cuadra o no cuadra? ¿Qué me dices? A ver. Espero. ¿Cuadra o no? Sí, cuadra. Ya, sí cuadra, profe, estará operando. Sí cuadra, sí cuadra, ya está. Listo, muchachos. Entonces, esa fue la número 9. Ya, esa fue la número 9. Bueno, el problemita es algo extenso, ¿no? Algo extenso, ¿no? Lo asumito, pero no, de repente no a ese nivel creo que venga en cuestión de datos, ¿no? Pero parecidos. ¿Está bien? Listo, muchachos. Y la número 10. La número 10. Y eso queda como asignación, creo. A ver, muchachos, su clave. ¿Captura de qué número, Daniel? Ah, de la 9, ya. Ahí está. Tómale captura. Miguel, ¿te salió clave casa la 10? ¿O era de la anterior? No puede ser la anterior, pues la anterior dedo, ¿no? Ya, 10 es casa entonces, ¿verdad? Ahí que acabo de retroceder. Sí, solo sin IP, todo inversamente proporcional. Ah, ya, entonces la 10 sale casa, muchachos, ¿ah? La 10 sale casita, ¿está bien? Ay, ahí está muy bien. Rosa Vargas dice, confirmo, dice, ¿no? Excelente, muchachos, ¿ya? Esa va a quedar, pues, ya como práctica, pues, muchachos, para que la vea, ¿sí? Voy a marcarle acá nomás clave casita. Tiene que salir sí o sí, ¿ah? Me dice salir a sus compañeros. Ah, ya. Sí, ya.